yo deje esa mujer, que en adelante la que es tu amante mía de ser. No hay nada para siempre en triángulos de amor, tan solo la experiencia tienes que aprender. Muchacho, no te extrañes, ella es tan linda que por hermosa había de ser. Las mujeres de este tipo no pueden ser de dos, ni menos de uno solo. Que me perdone Dios. No le hagas tanta escena, resígnate a perder. Oye, entras al pasado, olvida esa mujer. Yo sé que estás sufriendo, respeto tu dolor, pero en mala hora hoy te toca perder. Muchacho, no te extrañes, ella es tan linda que por hermosa mía de ser. Tanta escena, resigna, tira a perder. Oye, entras al pasado, olvida esa mujer. Yo sé que estás sufriendo.